Ahora, sería terrible también, y bueno, que fue Borges el que lo escribió eso, ¿no? Vivir siempre. Sí, claro. Está, pero esto ya entra en el terreno de la paradoja, ¿no? A lo mejor, lo ideal sería vivir siempre sin que uno supiera que va a vivir siempre. Ajá. A lo mejor es así. El tema es vivir siempre, aparte, ¿vivir siempre cómo? ¿Vivir siempre creciendo? Capaz fuera entretenido, pero claro, vivir siempre en determinado estado sería una mierda, ¿no? Esa raza de inmortales, esa impensable raza de inmortales, por ejemplo, no tendría arte. Claro. ¿Para qué escribir novelas si a la larga viviríamos todas las cosas? Claro. Escribir novelas, uno escribe las cosas que no ha de vivir. Pues sí, a la larga nos va a pasar todo. A la larga seremos Emma Bovary, y seremos Raskolnikov y seremos Alonso Quijano. ¿Para qué escribirlo entonces? No habría arte. Pero, en todo caso, habrá que decir que estas cosas que son las buenas que tiene el mundo, el conocimiento, el arte, el amor, tienen sentido porque existe la muerte. Así porque el amor está presente en ellas también. El amor está presente en ellas. Amamos desesperadamente y perentoriamente, pues sabemos que somos mortales. Yo no sé si uno se haría mucho problema cuando una mina lo deja, sabiendo que le espera a uno la eternidad, y ya va a volver. También puede contar esto de 350 años. Sí, mil años ya volverá. Y fatalmente, aunque más no sea por una cuestión matemática, terminaremos teniendo relación con todas las minas del mundo. Que es finalmente lo que uno quiere, ¿no? Es finalmente lo único que uno quiere.